Soplaban vientos del sur y el hombre emprendió viaje. Su orgullo, un poco de fe y un regusto amargo fue su equipaje. Miró hacia atrás y no vio más que cadáveres sobre unos campos sin color, su jardín sin una flor y sus bosques sin un roble. Y viejo y cansado, a orillas del mar bebió sorbo a sorbo su pasado. Profeta ni mártir quiso Antonio ser, y un poco de todo lo fue sin querer. Una gruesa losa gris vela el sueño del hermano, la hierba crece a sus pies y le da sombra un ciprés en verano. El jarrón que alguien llenó de flores artificiales, unos versos y un clavel y unas ramas de laurel son las prendas personales del viejo y cansado que a orillas del mar bebióse sorbo a sorbo su pasado. Profeta ni mártir quiso Antonio ser, y un poco de todo lo fue sin querer.